quieres que salga el sol. También tengo algún defecto, pero hay uno que es peor. Es que escucho por la boca. Acércate, corazón. Háblame, háblame, háblame, háblame, por favor. Como siempre dice Axel cuando pierde la razón. Katia Martínez, un aplauso grande para los pájaros y las chicas. Vamos, come on, lady.